Estos son los titulares del viernes 29 de marzo. La farmacéutica japonesa Kobayashi trata de identificar una sustancia no prevista en suplementos para la salud. El primer ministro japonés promete que los salarios subirán más que los precios. La canciller de Japón se reúne con el titular de UNRWA para reanudar la financiación de la agencia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El fabricante japonés de medicamentos Kobayashi se apresura a identificar lo que denomina una sustancia no prevista que halló en uno de los ingredientes de sus suplementos para la salud. La empresa afirma que la sustancia es similar a algo producido por un moho. Algunas personas desarrollaron problemas renales u otras complicaciones de salud tras tomar suplementos del fabricante que contenían beni koji, arroz fermentado con levadura roja. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 5 personas y un total de 93 hospitalizaciones. La farmacéutica Kobayashi dice que del examen de uno de sus productos, beni koji Cholesterol Help, se desprende que la materia prima del beni koji fabricado entre abril y diciembre pasados podría haber contenido una sustancia no prevista. Asimismo, afirma que en estos momentos está analizando la sustancia y que estudiará por qué se produjo y cómo afecta a la salud de las personas. Está previsto que la compañía ofrezca una rueda de prensa el viernes, en la que se espera que explique los avances de su examen y de la retirada de los productos que contienen beni koji. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, prometió asegurarse de que los salarios suban más que los precios para finales de año. Sus comentarios se produjeron después de que el Parlamento japonés aprobara el jueves el segundo mayor presupuesto inicial de la historia para gastos en el próximo año fiscal. Asciende a más de 112 billones de yenes, unos 740 mil millones de dólares. En declaraciones a la prensa, tras su aprobación, Kishida dijo que incluye una serie de medidas para hacer frente a la subida de los precios e impulsar los salarios. Añadió, Japón se encuentra aún a medio camino de salir de la deflación. De nuestra respuesta a partir de ahora depende que seamos capaces de aprovechar la oportunidad de salir de esta situación o que tengamos que dar marcha atrás. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón ha mantenido conversaciones con el titular de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés. Se consideran un paso hacia la reanudación de la financiación nipona a la dependencia. La canciller Kamikawa Yoko se reunió el jueves en Tokio con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini. Japón suspendió la financiación que concedía a la agencia en enero después de que parte del personal de la misma fuera acusado de estar involucrado en los mortales ataques de Hamas contra Israel en octubre pasado. Estados Unidos y algunas naciones europeas también suspendieron su contribución de fondos. El Ministerio de Exteriores nipón comunicó que Kamikawa había solicitado a Lazzarini que lleve a cabo reformas estructurales efectivas para garantizar la transparencia y la trazabilidad del movimiento de fondos de la UNRWA, así como la neutralidad de su personal. La canciller señaló que la contribución de Japón es un recurso valioso financiado por los contribuyentes y que es importante fortalecer la gobernanza de la agencia para garantizar que la asistencia nipona no se destine a actividades terroristas. Lazzarini, por su parte, explicó el plan de la UNRWA dirigido a reforzar su gobernanza. Indicó que la dependencia establecerá un nuevo marco con Japón sobre gestión y seguimiento para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los proyectos. Añadió que esto implicará la participación activa del personal japonés de la agencia. Según el Ministerio de Exteriores, Kamikawa dijo que valora el plan de acción de la UNRWA y que las dos partes confirmaron que trabajarán para conseguir la coordinación de los esfuerzos necesarios con el fin de que se reanude la contribución de Japón. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El fabricante de automóviles japonés Toyota y su filial Daihatsu han constatado cómo sus ventas mundiales caían a raíz del escándalo de falsificación de datos en pruebas de seguridad en el que está involucrado el segundo. Las 8 principales empresas del sector de Japón anunciaron sus cifras de ventas en todo el mundo correspondientes a febrero. Toyota vendió 719.630 unidades, un 6,9% menos que en el mismo mes de 2023. Las ventas de Daihatsu cayeron un 46,2% interanual a 52.068 unidades. Daihatsu fabrica modelos compactos para Toyota, pero aún no ha reanudado completamente la producción después de que a finales del año pasado se supiera que había manipulado datos de seguridad. Toyota también se ha visto afectada por un escándalo similar con Toyota Industries, compañía del mismo grupo que se dedica a la fabricación de motores. Esta es la primera vez en 13 meses que Toyota registra una disminución interanual en las ventas mundiales. En lo que respecta al mercado nacional, el número de unidades vendidas de la compañía también cayó un 33,3%, mientras que Daihatsu experimentó un desplome del 82%. Los vehículos híbridos son los protagonistas en un salón del automóvil de Estados Unidos. Cada vez son más los fabricantes que intentan llamar la atención sobre los modelos de este tipo ante los signos de ralentización del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en el país. El Salón Internacional del Automóvil de Nueva York comenzó el miércoles con un pase previo para los medios de comunicación. Más de 20 marcas mundiales se han sumado al evento anual. La firma estadounidense Ford exhibe sus populares híbridos junto a sus vehículos eléctricos. La japonesa Toyota también participa en ambas categorías. Otro fabricante nipón, Honda, presenta todoterrenos eléctricos que comercializa con su propio nombre y con su marca de lujo Acura. Tiene previsto empezar a vender estos modelos en Norteamérica este año. La administración del presidente Biden ofrece una desgravación fiscal federal de hasta $7.500 a los compradores de vehículos eléctricos por ser respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, los fabricantes estadounidenses han decidido posponer la producción de estos vehículos en algunas de sus plantas, alegando una demanda inferior a la prevista. Y en un barrio comercial japonés de Los Ángeles se ha presentado un enorme mural de Ohtani Shohei, jugador de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos. El portentoso bateador y lanzador nipón juega con los Dodgers de Los Ángeles. Más de 200 personas, incluidos personal de los Dodgers, nipoestadounidenses y otros residentes locales, asistieron el miércoles a una ceremonia para inaugurar el mural en Little Tokyo. Después de una cuenta atrás, la lona que cubría una de las paredes exteriores de un hotel cayó y dejó a la vista un mural de unos 10 pisos de altura de Ohtani, en el que está representado como lanzador y bateador. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.